dos historias que ya quisiera uno fueran ficción para comenzar el programa de hoy. Te contaron todo lo necesario para marearte con toda la gilada, para no tener que contarte absolutamente nada. Que hubo disturbios en una barriada, que se llamaba Los Cortaderos, que se pelearon entre vecinos, que reprimieron con balas de goma, que tiraron gas pimienta, que hubo heridos, que hubo detenidos, que todo empezó en la calle y que terminó en la comisaría, que golpearon a una chiquita y que tales sucesos no son extraños. Solo se les pasó un detalle. Un policía violó a una compañerita de 15 años. Una compañerita, sí, una vecinita de nuestra asamblea, una jugadora de nuestro equipo, una comunicadora de la garganta y una militante de nuestro frente de géneros. Que se llama no me importa y que se apellida tampoco importa, porque solo hay un nombre y un apellido que hoy necesitamos escuchar en cada televisor. El nombre que quisieron resguardar, el nombre del violador, Luis Carrizo. Anoten, Luis Carrizo. Publiquen, Luis Carrizo. Compartan, Luis Carrizo. Primo de su madre, Luis Carrizo. Sargento de Córdoba, Luis Carrizo. Cagón, Luis Carrizo. Pedófilo, Luis Carrizo. Violador. Amenazándola con la misma perversión y la misma cobardía que lo hizo durante meses, el viernes se metió en su casa. La volvió a someter al silencio y resultó sorprendido en plena violación por una de sus tías, que no pudo evitar los golpes ni su atrincheramiento en una casa cercana, mientras les apuntaba con su arma reglamentaria a todos los vecinos. Ahí se acuarteló. En cuanto el barrio copó la calle para que no pudiera fugarse, hasta que arribaron sus camionetas, sus patrulleros y sus motos, sí, suyos, porque la mafia uniformada cordobesa no solo reprimió a diestra y más diestra como toda la vida, sino que procuró resguardar el secreto con el mismo método, prohibiendo las filmaciones y amedrentando periodistas. Durante toda esa noche, el unísono de las crónicas para policiales que pitarrajearon otra historia de cowboys para rellenarle los formularios de la vagancia a tanto periodismo de larga distancia. Sus compañeros de la fuerza bruta se aposentaron a la puerta de su guarida como corteza de la historia prohibida, con los dedos en los gatillos y con las miradas clavadas en las pibas que compartían la ronda del feminismo villero para dejar bien en claro que no custodiaban su vivienda, custodiaban nuestro silencio, justo ellos que son tan buenos gritones, ellos que velan por la paz. De la garganta poderosa, primera historia. Vamos si la aguantamos, por la segunda. El lunes 13 de mayo, un amigo me invitó a tomar una gaseosa en la esquina de mi casa. Le avisé a mi viejo que me iba y cuando salgo para encontrarme vi que a una cuadra había dos agentes del comando radioeléctrico hostigando a mis amigos. Me acerqué y les pregunté por qué los habían parado y uno de ellos me respondió: por portación de cara, chino. Uno de los policías dijo de mala manera que me vaya, pero como le contesté que estaba hablando con mi amigo en la vía pública, me tiró contra el patrullero, empezó a revisarme y me pidió el documento de identidad. Le contesté que no lo tenía, pero que me sabía el número y que legalmente, según el artículo 19 de la Constitución Nacional, no tenía la obligación de llevarlo encima, lo que empeoró la situación, ya que me sacaron la remera, me taparon la cabeza y al mismo tiempo que me esposaban decían: ahora te vamos a enseñar tus derechos. Me subieron al móvil y le dijeron a mis amigos que avisen en mi casa que tenían que ir a buscarme a la comisaría 32. Pero cuando llegamos a destino, me di cuenta que no era esa seccional, sino que me habían llevado con la cabeza tapada a la 14. Allí me metieron en un baño, me obligaron a sacar la ropa y empezaron a pegarme durante un buen rato. Uno me sostenía y el otro me golpeaba, sobre todo en la cara, que me quedó marcada e inflamada. De mis pertenencias me robaron una cadena de oro que era de mi mamá. Llevaba puestas pulseras de tela, las cortaron con una navaja. Los lentes que tenía puestos los quebraron a golpes. Además me insultaban todo el tiempo. Zurdo de mierda, gritaban. Le decía a los policías que era menor, pero me seguían pegando. Sabía que es un derecho fundamental cuando detienen a alguien que es menor que al menos lo dejen comunicarse con su padre o su madre. Nada de eso hicieron. En el momento en que me estaban golpeando llegó mi papá, que había ido directamente a la comisaría 14 imaginando que podía llegar a estar ahí y no en la 32, como le habían dicho. Cuando entró, escuchó mis gritos de que por favor dejaran de pegarme. Preguntó a la oficial de guardia por qué me habían detenido y le respondieron que por zurdo, por no querer a la policía. Igual a lo que decían mientras me pegaban. Como si fuera poco, los mismos dos agentes del comando radioeléctrico me trasladaron por razones de jurisdicción a la seccional 32, donde luego de 3 horas fui liberado tras atribuirme el delito de desacato a la autoridad. Me sentía un preso político, como si hubiese sido en la dictadura, ya que te lleven por tener un pensamiento de izquierda. Tengo miedo que vengan y me puedan hacer algo, que me metan en un auto y me hagan desaparecer. Cuando me pegaban, decían que iba a terminar como Maldonado. Parece que ellos también saben que Santiago no se ahogó solo. Si hubiese estado vestido con jean y camisa y no tenía gorra, me habrían dicho, andate, y listo. Hoy sé que quiero justicia y que nunca más le peguen a un pibe por su forma de pensar. La otra historia. Dos historias. Unidas por un elemento en común. La violencia ejercida por el Estado. La violencia en mano de los uniformados, pertenecientes a una misma sociedad que les da armas para que la proteja, pero que desde el poder que da el uniforme terminan volviendo esas armas, sus puños, sus actitudes, en contra del mismo pueblo que los arma para que los cuide. Derecho a que la gente que te para muestre su identificación, nombre y apellido, número de placa y comisaría a la que pertenece. El personal policial no puede acceder a las escuelas salvo orden fundada de un juez o cuestiones de flagrancia. Ninguna persona que se presente como agente de seguridad privada o patovica tiene derecho alguno sobre tu libertad. No te puede retener, quitarte el documento, tocarte ni mucho menos golpearte. No es obligación llevar documento, pero conviene que los tengas encima, sobre todo de noche. Si te piden cualquier documento, tenés que mostrarlo. Pero la policía no puede agarrarlo, solo tiene que verlo. No podés ser detenido sin orden judicial de arresto, salvo que te encuentres cometiendo un delito o próximo a cometerlo. En ese caso, debe ser comunicado inmediatamente a un juez. Si te detienen, tenés derecho a que te informen por escrito la causa de tu detención en un acta. Tenés que leer la imputación que te hacen o pedir que te la lean y te tienen que dar una copia. Para la averiguación de antecedentes, la policía debe tener razones suficientes. La policía debe avisar inmediatamente a tus padres de tu detención, el lugar donde estás y obviamente tenés derecho a realizar una llamada. Tenés derecho a exigir un abogado de confianza o la intervención del defensor oficial de turno. El Estado tiene la obligación de otorgarte un abogado gratuitamente si no conoces a ninguno o no podés pagarlo. No pueden retenerte por más de 12 horas sin que se impute algún delito. Aunque podés estar detenido durante 24 horas por averiguación de antecedentes. En ese caso, constatá que en el acta de detención anoten la hora. Ninguna privación de la libertad puede perjudicar tu integridad física, tu honor, dignidad y patrimonio. Si algún policía te golpea, te insulta o despoja de tus pertenencias, tenés derecho a denunciarlo ante un juez o fiscal, ya que estos hechos son un delito penal. Siendo menor de 18 años, no pueden alojarte en dependencias junto con mayores de edad, ni mucho menos con detenidos que cumplen condena. La policía no puede interrogarte. La declaración la toman los jueces o fiscales. Tenés que pedir que te lean tus derechos. Cuando te liberan, tenés derecho a exigir la copia del acta que deje constancia del motivo de detención, la fecha y las horas en las que estuviste encerrado. Si estás presionado, lo mejor es ir a exigirla con el acompañamiento de un mayor. Si te presionan para que firmes, escribí la palabra apelo después de la última palabra escrita y firma. Además, si te golpearon o te maltrataron, en el acta tenés que poner pido médico. Solo un médico autorizado puede revisar tu cuerpo. Si te maltrataron luego de recuperar tu libertad, tenés que buscar un médico para que determine las lesiones que te causaron y poder hacer la denuncia.